y arrogancias, pero lo cierto es que crecen tus ansias, que ríes cuando lloras, que amarme te incomoda. Pretendes que yo piense que me odias cuando te miro y doblas la mirada, pero sé que en las noches soy tu almohada, la sombra de tu sombra, la historia en tu memoria. Tú pretendes apagar el fuego de tu corazón, sacudir esa ceniza que en tu pecho se quedó. Tú pretendes esconderte de mi amor, pretendes imponerte una vivir, pretende simplemente no volver a sonreír, llevando en tu honor las ansias de tu amor por mí. Y doblas la mirada, pero sé que en las noches soy tu almohada, la sombra de tu sombra, la historia en tu memoria. Pretendes apagar el fuego de tu corazón, sacudir esa ceniza que en tu pecho se quedó. Pretendes esconderte de mi amor, imponerte una mentira de vivir, pretende simplemente no volver a sonreír, llevando en tu dolor las ansias de tu amor.